No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. No me canso de repetir que la naturaleza ha sido muy generosa con nosotros. Nos ha dado un país hermoso con especies, ecosistemas y paisajes difícilmente igualables. Y me gusta pensar que esto no es una casualidad, que hemos recibido este gran regalo porque somos capaces de apreciarlo y conservarlo. Por ello creo que no tenemos nada que envidiar a otros países, en particular porque contamos con lugares de una belleza verdaderamente extraordinaria. Entre ellos se encuentra, sin duda, un lugar del que quiero platicarte hoy y al cual te invito a conocer. Me refiero a las Barrancas del Cobre. Estas barrancas deben su nombre al color rojizo de sus paredes y a las minas de cobre que albergan. Se ubican al sureste del estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Es el sistema de cañadas más grande del mundo, con una extensión de casi 60.000 kilómetros cuadrados. Más amplio y profundo que el Gran Cañón del Colorado. Está formado por 20 barrancas, entre las que se encuentran las de Urique, La Sinforosa, Batopilas y Candameña, con más de 1.700 metros de profundidad. ¿Sabías, por ejemplo, que estas barrancas están formadas por rocas volcánicas con una antigüedad de 20 a 30 millones de años? Se originaron en la era terciaria, por efecto secundario del tectonismo que levantó la Sierra Madre Occidental. La orografía de esta zona favorece la existencia de una gran variedad de climas. La temperatura puede oscilar entre menos 23 grados hasta 44 grados centígrados, dependiendo de la altitud y, por supuesto, la época del año. En esta zona nacen tres ríos importantes, el Fuerte, el Mayo y el Yaqui, que irrigan los territorios sonorense y sinaloense, y en su camino hacia el mar forman varias cascadas que alcanzan más de 450 metros de altura. Las Barrancas del Cobre son ricas en biodiversidad, con muchas especies endémicas. En las zonas altas predominan los bosques de pino y encino, pero también podemos encontrar otro tipo de árboles como álamos, alisos y madroños. Pero lo interesante es que en las partes bajas podemos encontrar árboles como mangos, naranjas, zapotes, ceibas e higueras. La fauna también es muy variada. Reúne más de 200 especies de aves, reptiles y anfibios, así como mamíferos mayores como el oso negro, el puma y el venado cola blanca, y mamíferos menores como el gato montés, el mapache y la nutria. Para los rarámuri o tarahumaras, esta región ha sido su hogar por siglos. En este lugar se encuentran sus raíces y su cultura, que conserva elementos ancestrales mezclados con otros derivados de la conquista española. Para ellos, las barrancas tienen un significado trascendental que se entrelaza con su vida cotidiana y su cosmogonía. Estas barrancas ofrecen un gran atractivo turístico que incluye el recorrido en el tren conocido como el Chepe, el teleférico ubicado en el poblado de Divisadero, la visita a misiones jesuitas y sitios arqueológicos, y muchas actividades ecoturísticas como rapel, bicicleta de montaña, senderismo, observación de aves y otras. Por todo lo anterior, es importante reconocer el valor único de estas barrancas y advertir que, como sitio irrepetible y digno de nuestro orgullo, debemos conservar para sus habitantes originales y para el resto del mundo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.